A Sheikha Remitti, hemos oído dos temas. El primero se llamaba Hack Hack y el segundo de ellos, pues ahora mismo os lo digo, a ver si lo encuentro. Se llamaba Saida, grabado en el año 97. Esta veterana de guerra del RAI, impulsora del movimiento RAI argelino, que bueno, como sabéis, está muy perseguido por los integristas, que esta semana han vuelto a actuar. Han vuelto a asesinar, y bueno, pues decir que lamento no poder informar de lo que ocurre en Argelia, y creo que casi nadie puede hacerlo, porque los medios de comunicación, la verdad que no son sinceros del todo. Nadie explica qué es lo que pasa en Argelia, qué ocurre en Argelia, a ver, por qué estos integristas no paran de matar gente, y por qué el gobierno de Argelia no hace nada, y por qué solamente se informa de una forma, o sea, de una manera bastante escandalizadora, siempre matizando los detalles de cómo son asesinadas estas personas, y bueno, ahí hay muchos intereses. No sé, me imagino que el gobierno argelino, le interesa poner a la población en contra del movimiento integrista, y que a los americanos también les interesa hacer ver que ahí en Argelia las cosas no van bien, y que hay cuatro agencias que informan, y que informan como quieren, y que en base a esto, pues poquito de la verdad de lo que ocurre en este país tan cercano a nosotros, pues sabemos de él. Y bueno, vamos a seguir, ya que estamos en Argelia, vamos a seguir con un grupo también de RAI, de fusión, donde los haya. El grupo ya lo hemos oído alguna vez aquí en el Mono Bonobo, se trata de la Orquesta Nacional de Barbés. Vamos a oír un tema de su último disco, Paulina, precisamente el que da título al disco. Thank you. el mono Bonobo alivió su vicio al descubrir Radio Jabato. Los viernes por la noche en el 103.8 de la FM, los caprichos de un macaco en constante celo musical. Thank you. يا فوق فرحي يا ربي يا فوق فاتري يا ينسعد صمت Pues ahí teníamos a las mujeres del pueblo saharaui en este mono periódico de hoy, en este mono que se hace eco de los papeles. No podía ser de otra forma, tenía que ser un mono triste el de hoy, ya que los papeles, cuando hablan de estos pueblos, nunca es para dar ninguna buena noticia. En particular, aunque engañosamente pueda parecer lo contrario, ya que de alguna forma se nos informaba de que la ONU está tratando de encontrar una vía diplomática, una vía alternativa al referéndum que desde hace años solicita el pueblo saharaui para su gente. Como digo, contrariamente a lo que pudiera parecer, es una nueva forma de escurrir el bulto para que esta gente siga sometida a los intereses económicos de países, en este caso de Marruecos, pero que en otro momento fueron intereses españoles y países limítrofes como Argelia o Mauritania también han querido meter ahí un poquito de baza, pero no para ayudar, no para ayudar a esta gente que lleva años luchando con el Frente Polisario al frente, valga la redundancia, y que parece ser que en Londres se van a reunir las partes para tanto el gobierno marroquí como los representantes del Frente Polisario para alcanzar una vía alternativa al referéndum que, como sabéis, está bloqueado por la astucia del gobierno marroquí, que presentó presentaron miles de alegaciones al censo que se había hecho de la población del pueblo saharaui, que no llega a las 100.000 personas y que según Marruecos, pues sí, llega a las 200, y por supuesto la mayoría de ellos marroquíes. Y bueno, independientemente, sin meternos con Marruecos, que oíamos un temita antes justo de ver a las mujeres saharauis, pues estábamos oyendo a Nasser Guayen de Marruecos, sin meternos con ellos, que no nos metemos, por supuesto, con el pueblo marroquí, sino con los gobiernos y con los que juegan con la vida y con la libertad de las personas más débiles, en este caso pues el pueblo saharaui. Vamos a oír otro tema de pues eso, tradicional de la cultura saharaui, en particular bueno pues de un grupo mítico que se llama Mártir Luali y que bueno, a ver si soy capaz de ponerlo. Sí, aquí lo tengo ya preparado. Mártir Luali desde el Sáhara Occidental, para todos vosotros, ya en la recta final de este monobonobo de hoy. Espero que me dé tiempo a despedirme, y si no, pues que paséis un buen fin de semana, y os espero el viernes que viene aquí en el 103.8 de vuestro dial. Bueno, pues como sabéis, con los caprichos que hoy han sido tristes, hoy ha sido un mono periódico, pero que muchos otros días son alegres. Así que, pues ahí nos vemos. Hasta luego. Yeah. answer